96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 6 de febrero de 2019. Momento de comenzar las informaciones en la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Paola Pertús, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministerio de Cultura restaura obra alusiva al Congreso de Angostura. Red de artistas e intelectuales llama a la defensa del pueblo venezolano ante la agresión estadounidense. Venezuela construirá nuevo sistema de transporte público con tecnología propia. Incautan en Valencia armamento bélico procedente de Estados Unidos. Cultura al Día. Hoy inicia la recolección de firmas contra la intervención de Estados Unidos en Venezuela. La jornada se lleva a cabo en la Plaza Bolívar de Caracas, donde además el público asistente podrá disfrutar de una exposición fotográfica que reúne los logros de la Revolución Bolivariana en 20 años de gestión, así como de presentaciones artísticas y culturales desde la tribuna antiimperialista. Somos cultura. Este 2019 se celebran los 200 años del discurso de Bolívar ante el Congreso de Angostura. Es por ello que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, junto al Centro Nacional de Restauración Patrimonial, indicó este martes la restauración de la obra de Tito Salas, pintada en 1941, donde se plasman aquellos momentos del 15 de febrero de 1819. La información la dio a conocer el ministro de esta instancia, Ernesto Villegas, a través de su cuenta oficial en Twitter. Son las 12:03. Somos cultura. A través de un comunicado, las y los integrantes de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad manifestaron su solidaridad con el pueblo venezolano ante la arremetida del gobierno estadounidense y del Grupo de Lima. Están creando condiciones comunicacionales para que el mundo acepte como bueno el magnicidio del presidente Nicolás Maduro Moros. Ministro Ernesto Villegas, durante la Jornada Internacional de Solidaridad con Venezuela. Por eso se burlan del intento frustrado del pasado 4 de agosto. Lo convierten en una caricatura. Pero crean las condiciones comunicacionales para que eso sea aceptado como bueno por las ilustradas sociedades hackeadas en su mente por los medios y las llamadas redes sociales. Caracas, febrero 2019. Tweets del día. Desde su cuenta oficial en Twitter, el mandatario nacional Nicolás Maduro recordó que hoy se cumplen 90 años del natalicio de Fabricio Ojeda, periodista, político y revolucionario que sacrificó su vida por la liberación de la patria. Su fuerza y espíritu acompañan nuestra lucha. Nacionales. Dentro del programa de recuperación económica, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció el día de ayer la creación de la Gran Misión Transporte Venezuela, orientada al impulso del sector automotor, aéreo y marítimo de la patria, empleando recursos y tecnología nacional. En medio de estas agresiones, nosotros estamos lanzando al mar el primer barco de 15 que vamos a lanzar a la mar. Y llegamos al metro y nos reciben con la buena noticia de que estamos independizando tecnológicamente los procesos de mantenimiento y funcionamiento del metro de Caracas y del sistema ferrocarrilero del país. Buena noticia, gran noticia. Seguir avanzando, gobernando. Hoy estamos lanzando la Gran Misión Transporte Venezuela. Me han propuesto 7 vértices, oído, atención, ministro, compañero, vicepresidenta, 7 vértices. El hecho de elevar un plan a misión ya es un ascenso. Cuando yo creo una misión, o el comandante Chávez crea una misión, es porque se iba a lograr el objetivo. Si la misión es darle educación al pueblo, todo el pueblo, a través de esa misión, debía recibir inmediatamente el servicio educativo. Por eso digo oído. Si la misión es para salud, todo el pueblo debería tener acceso a un médico. Si la misión es de vivienda, en este caso gran misión, que es superior, debemos tener aceleradamente la construcción de viviendas como la llevamos. Así que denominar, Hipólito, calificar un plan como misión o darle rango de gran misión es una responsabilidad de grandes quilates, Eduardo Piñates. Es de grandes quilates. La Gran Misión Transporte Venezuela debe en las próximas semanas y meses hacer una revolución en el sistema de transporte nacional y darle servicio de transporte de calidad al pueblo de Venezuela en todos los barrios, en todos los municipios, en todas las ciudades del país. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Autoridades venezolanas decomisaron en Valencia, Estado Carabobo, un lote de armamento bélico procedente de Estados Unidos. La información publicada en el portal web del Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz señala que el material bélico estaba presuntamente destinado a grupos terroristas vinculados a planes golpistas en Venezuela. Son las 12:08. Somos cultura. Fuerzas políticas, movimientos sociales y sindicatos argentinos marcharon hasta la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires para rechazar el intento de golpe de Estado contra Venezuela. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. A pesar de la represión del gobierno de Mauricio Macri, que persiguió el claro objetivo de ocultar el contundente apoyo del pueblo argentino al presidente constitucional Nicolás Maduro y la Revolución Bolivariana, cientos de manifestantes exigieron el cese de las agresiones contra la tierra de Chávez y Bolívar. Nosotros marchamos por la soberanía de Venezuela, pero también marchamos por Nicolás Maduro. O sea, nosotros pensamos que hay que respetar el mandato del presidente recientemente electo, que es una barbaridad lo que se está viviendo en Venezuela, que si Venezuela hoy atraviesa una situación de crisis social, es lo que provoca a los Estados Unidos con los grupos económicos venezolanos, que lo que hacen es hambrear al pueblo. Es mentira que el pueblo que está en condiciones, el pueblo que sufre es el que se va. El pueblo que sufre es el que se queda bancando la parada, diciéndole a los Estados Unidos que no hay lugar para esa estrategia de país en la región. De acuerdo a los activistas, Los cientos de golpes de Estado en todos los continentes, fomentados e impulsados por los Estados Unidos, las invasiones y bombardeos a poblaciones civiles y el apoyo a los peores regímenes autoritarios y represivos, restan total autoridad a Washington para hablar de dictadura y derechos humanos en Venezuela. Vemos cómo se intenta articular una posición en la Unión Europea, cómo los países del grupo o cartel de Lima, mejor dicho, tratan de construir una matriz de opinión en cada uno de nuestros países. Y entonces los pueblos de nuestra América, pero también de todo el mundo, tenemos que salir a las calles, tenemos que mostrar que el pueblo venezolano no está solo y mostrar que realmente hay un enemigo común, que es el imperialismo de Estados Unidos. Somos cultura. Y a esta hora, cuando son las 12 con 10 minutos de la tarde, hacemos un contacto telefónico con Fernando Valentino Monsanto, gerente de tributos internos de la región capital del CENIAT, quien nos hablará un poco de lo que es el impuesto sobre la renta y todo lo que esto implica. Bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, le informamos a todos los usuarios que desde el 1 de enero comenzó el operativo impuesto sobre la renta, ejercicio fiscal 2018, perdón, desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo. Bueno, son las personas que están obligadas a declarar, personas naturales y personas jurídicas. Las personas naturales que hubieran obtenido un enriquecimiento neto superior a las unidades tributarias, que eso serían 17.000 sobradas. ¿Okay? Okay. Y las personas no asalariadas, personas naturales no asalariadas, que han obtenido ingresos brutos superiores a 1.500 unidades tributarias. Eso equivale a 25.500 sobradas. Ok, Fernando. Vamos a explicarle a nuestros usuarios y usuarias qué es el impuesto sobre la renta, para empezar, ¿no? Ok, el impuesto sobre la renta es un impuesto directo por excelencia en todo el sistema tributario. En Venezuela existe desde el año 1943, se basa en la obligación de pagar impuestos sobre las ganancias efectivamente determinadas, en términos de un año económico. ¿Aló? Sí, aquí te escuchamos. Y bien, ¿quiénes declaran y pagan este impuesto? Ahorita lo mencionaste, ¿no? Vamos a reiterar la información. Ok, recuerdo que el impuesto va desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo. ¿Ok? ¿Qué debe tener el contribuyente o la persona natural jurídica para declarar? En sumario debe estar inscrito en el registro de información fiscal, el RIF. Ok. Conocer su usuario y su clave. Conocer la cuantía real de sus ingresos, costos y gastos. En este caso, si tú trabajas para el Estado, para un del Estado, solicitar el ARC. Muy bien. Si eres una persona no asalariada, debes tener en cuenta cuáles son tus ingresos anuales, que es lo que has percibido en el ejercicio fiscal anterior, para realizar tu declaración, ingresar al portal www.cenia.gov.es. Muy bien, estamos conversando con Fernando Valentino Monsanto, gerente de tributos internos de la región capital del CENIAT. Fernando, ¿qué ingresos deben declararse? ¿Deben incluirse bonos, pagos extraordinarios, entre otros? Mira, cuando eres persona asalariada, debes que reflejar todos tus ingresos a excepción de viáticos y bonos de alimentación. Okay. Cuando eres persona jurídica, debe reflejar y debe declarar todos tus ingresos. Muy bien. ¿Y cómo una persona natural puede hacer su cálculo para saber si declara y paga el impuesto, pues, sobre la renta? Efectivamente, eres asalariado, debes solicitar tu ARC, que es lo que percibiste en el ejercicio del año anterior. Si supera las 1.000 unidades tributarias, efectivamente debes cumplir con el deber formal de declarar. Si eres una persona no asalariada y supera las 1.500 unidades tributarias, estás obligada a declarar también. Ok, ¿y cuándo vence el plazo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta correspondiente? El plazo vence el 31 de marzo hasta las 12 de la noche. Muy bien. Y mi consejo es hacerlo a tiempo, no esperes a última hora para declarar lo hacen con comodidad. Nosotros tenemos a disposición de la región capital 7 sectores de tributos internos ubicados a nivel de toda la Gran Caracas, donde se puede hacer y estarán nuestros funcionarios prestos para atenderlos. Y tengo entendido que también tienen una línea de atención al cliente. ¿Este servicio está en total funcionamiento? ¿Cuántas llamadas reciben diariamente ustedes en el CENIAT? Sí, tenemos una línea directa 08000 CENIAT, ¿sí? Y en esta recibimos desde 500 a 600 llamadas al día. Ahí están nuestras operadoras atendiendo a todas las inquietudes y cualquier problema que pueda presentar el contribuyente. Okay. También tenemos nuestra cuenta, que es principalmente el portal, que es www.cenia.gov.be. Tenemos correo electrónico asiste@cenia.gov.be y cuentas personales, en este caso la cuenta en Twitter del superintendente @juntadavidcabello@ceniapisooficial, @asistepisoceniap, @ceniap_rcapital. Y por ahí pueden comunicarse directamente en una red con nuestra institución. Muy bien, le recordamos a nuestros usuarios y usuarias que estamos conversando con Fernando Valentino Monsanto, gerente de tributos internos de la región capital del CENIAT. Entonces, hace un rato estabas haciéndonos unas recomendaciones. Bueno, ¿qué hacer en caso de que a última hora, cuando vayamos a hacer nuestra declaración y el pago de nuestros impuestos, digamos que la página del CENIAP colapse? Porque esas son cosas que pueden pasar. Entonces, recuérdanos cómo podemos evitar estas complicaciones de última hora. Ok, el primer consejo es hacerlo a tiempo. Ya tenemos 3 meses para hacer nuestra declaración tranquilamente. Si por casualidad no tuviste tiempo y ya lo haces para última hora, cualquier problema que presentes en el portal puedes acercarte a cualquiera de nuestros sectores de tributo o si no a la sede principal de la región capital aquí en Los Ruiz. Muy bien. ¿Cuántos y cuáles bancos son los autorizados por el CENIAT para recibir los pagos por taquilla y los pagos electrónicos? Ok, los bancos autorizados son los siguientes: Banco del Tesoro, Banco Bicentenario, Banco de Venezuela, Banco Occidental de Descuento, Banco Provincial, Banesco, Banco Activo, Banco Nacional de Crédito y Banco Exterior. Muy bien, entonces, le reiteramos una vez más a nuestros oyentes que estamos conversando con Fernando Valentino Monsanto, gerente de tributos internos de la región capital del CENIAT. Y ya por último, ¿cuál es la importancia de declarar y pagar el impuesto sobre la renta? Lo importante de esto, ¿no?, del usuario, del contribuyente, es a dónde van esos tributos. Al tú cumplir con tu deber formal, debes tener en cuenta que esos ingresos los recibe el Tesoro Nacional y el 25%, del 25 al 26, 25% va a las gobernaciones, alcaldías, el 26% salud, seguridad social, el 11% seguridad y defensa, el 23% a educación, el 3% a gastos no clasificados sectorial, desarrollo social, cultura y comunicación social. El 2% va destinado a vivienda, desarrollo urbano, transporte y comunicación, 2% agricultura, industria, comercio y turismo, 1% ciencia y tecnología y el 2% energía, mina y petróleo. Muy bien, vamos a recordarles, ahora sí, ya por última vez, a nuestros usuarios cuáles son las líneas de atención en caso de que, tengan dudas con todo lo que conlleva el impuesto, el pago y la declaración del impuesto sobre la renta. Ok, nuestra línea directa, 08000 CENIAT. Muy bien. Ok, ingresar también al portal www.cenia.gov.be, correo electrónico asiste@cenia.gov.be, Twitter, la cuenta del superintendente @cenia_oficial, @asiste_cenia y @cenia_rcapital. Muy bien, estuvimos conversando con Fernando Valentino Monsanto, gerente de tributos internos de la región capital del CENIAT. Muchas gracias por su intervención y compartir esta valiosa información con todas y todos nosotros. Las puertas de Alba Ciudad 96.3 FM están abiertas para usted. Muchas gracias.